Hace un tiempo atrás, hace unos días, estuvimos en el barrio La Tosquera, cubriendo el reclamo de los vecinos por el arreglo del centro de salud, el traslado a una casona, no sé si lo recordás, un apoyo de todo el barrio, hasta de la escuela, de las autoridades de la escuela. Y como no nos olvidamos de esos temas, estamos en comunicación con Claudio Molina, quien forma parte de la comisión del barrio La Tosquera, para que nos cuente si hay novedades al respecto. Hubo una promesa del municipio de empezar las obras y queremos volver a hablar sobre el tema con Claudio. Claudio, buen día. José, Tito, Julián, Nehuen, acá en La Correntada. Un gusto. Sí, soy Claudio y me quería comentar que todavía no tenemos ninguna novedad de nada. ¿No tuvieron novedades sobre el arreglo de la casona por el traslado del centro de salud? No, mira, a mí me mandó un WhatsApp Cecilio Salazar y me dijo que entre 15 días de diciembre, o sea, el 15 de diciembre iban a pasar la salita a la casona. Me lo mandó hace como dos días por ahí, pero uh-huh. Yo le tuve que decir que la gente que tiene, que él le había mandado a hacer limpieza en la casona, le había mandado a cortar el pasto y no habían hecho nada de eso hasta que yo le dije, y bueno, pues sí vinieron a cortar el pasto y pero la casona no la limpiaron todavía ni hicieron nada. Claudio, para que los oyentes que no escucharon en su momento la cobertura que hicimos del reclamo de ustedes, ¿por qué no recordás brevemente, si se puede, ¿no?, cuáles son las condiciones de ese centro de salud que ustedes están pidiendo que sea trasladado y que sea arreglado de forma digna para que sean atendidos los vecinos? ¿Recordá cuáles son las condiciones actuales? Sí, total, como yo le dije, o sea, es re chiquitito el centro de salud, las puertas están todas rotas, las paredes también, está dividida con una cortina, y no tienen lugar para nada, para atender a la gente. Las incisiones a veces se las tenían que poner en el baño porque es una vergüenza que no tengan lugar. Y nada, es como le vuelvo a repetir, es re chiquitita, súper chiquitita lo que es el centro de salud. A mí me llamaba la atención cuando estuvimos con el comentario de algunas mujeres que decían que cuando tenían que hacer alguna consulta ginecológica, la dividía una cortina. La divide una cortina a la sala de donde atiende, está la enfermera, y hay una cortina que está del otro lado en un cuartito chiquito que atiende el doctor, pero es muy chiquito. De esa manera hacían las consultas médicas sin ningún tipo de privacidad. De privacidad, de condiciones mínimas, decentes. Así que ustedes estaban haciendo el reclamo hace unos días, le prometieron, porque nosotros estábamos ahí cuando llegaron autoridades municipales, y nosotros nos comunicamos también con autoridades municipales esa mañana, donde nos decían que a la semana siguiente iban a empezar con las obras del traslado, y vos lo que me estás diciendo es que no comenzaron con nada. No conversaron con nada, lo único, como yo te vuelvo a repetir, lo único que vinieron a cortar el pasto, sí, porque yo volví a reclamar de vuelta, volví a, directamente hablé con el Cecilio Salazar, en bien le dije a él, sí, vinieron a cortar el pasto, vinieron con tractor, todo, cortaron el pasto. Pensé que iban a venir a arreglar la casona, a pintarla, a baldearla y todo eso, no, porque me habían dicho que iban a venir, uh-huh. Pero no vinieron. Pero ahora te dijeron, buen día, Claudio, habla Tito Borda. Sí, hola, ¿cómo andás? Bien, ¿te dijeron que van a venir el 15 de diciembre? Sí, eso es lo que me dijo el señor Cecilio Salazar, que iban a empezar el 15 de diciembre, que ya los materiales ya los habían comprado y todo, porque tienen que agrandarla. Bueno, entonces el 15 de diciembre volvemos a llamar. ¿Qué te parece, Puchero? Sí. Otro tema que yo quería hablar, por reclamar, es por el agua, porque acá hay gente en La Tosquera, por lado de la barranca, que no tienen agua hace como 4 o 5 días, y la gente tiene que salir a buscar agua porque no tienen una solución de nada. Yo también eso lo había hablado, que por favor vengan, ayuden a la gente, porque hay muchos chicos acá y necesitan realmente el agua. O sea que hace varios días que ustedes hicieron el reclamo, que no tienen agua algunos sectores del barrio y sí. No hubo respuestas por parte del municipio todavía. Sí, sí, y también no es de ahora que no tienen agua. Hace muchísimo que viene este reclamo y ya lo saben ellos, pero no hay respuesta de nada. Bien. ¿A cuántas cuadras de donde viven ustedes hay agua potable? A ver cómo voy a decir, porque yo estoy cerca de lo que es el tanque y la bomba de agua. Sí. Yo vivo cerca ahí. Sí. Pero hay gente que vive acá, para el lado de viniendo para el lado del basural, sí, que vive en la montaña, que hace 4 días que no tienen agua, por gente. Y me piden, por favor, que hable con el intendente. Yo hablé con Fernando Negrete, pero todavía no me contestó nada, ni tampoco me aseguró que iba a venir a arreglar los caños y eso. Recordamos que Fernando Negrete es quien coordina un poco desde el municipio el contacto con las comisiones barriales, ¿no? Totalmente, totalmente. Uh-huh. Sí, él es el que hace las comisiones y todo eso, sí. Pero escúchame, Claudio, para que quienes nos están escuchando entiendan bien cuál es el panorama, quiere decir que hay muchas personas, muchas familias con niños que tienen que caminar 4 cuadras para llegar hasta la bomba. Totalmente, totalmente, sí, sí, es impresionante, pobre gente, porque aparte que es mucho calor, tienen chicos con problemas, y es doloroso, ¿me entendés? Sí, muy doloroso. Doloroso. Claudio, ayer cuando nos comunicamos para acordar la llamada de hoy, vos me hablabas que, en principio el centro de salud, de la importancia del centro de salud en el barrio, porque, por ejemplo, hay horarios donde los remises no ingresan al barrio, no tienen forma de llegar al centro quien no tenga medios propios, un medio de transporte propio, y me hablabas de las condiciones de la traffic que traslada a quienes necesitan ir hasta el hospital 2 veces por semana. ¿Por qué no nos recordás un poco eso? ¿Cuáles son las condiciones de la traffic en la actualidad? Mira, justamente yo le mandé un video, porque yo ayer viajé en la combi para ver a las situaciones que iba la gente. La gente va parada, la combi está toda rota, la puerta se abre, es una vergüenza, la verdad que es una vergüenza lo que están haciendo con la gente de la Tosquera. Es un peligro porque la otra vez se había abierto la combi y casi se cayó una piba y yo lo hablé a eso, lo hablé y todavía la gente acá de la Tosquera no tiene ninguna respuesta. Por si te enganchás en la radio en este momento, estamos hablando con Claudio Molina, quien pertenece a la Comisión Barrial de la Tosquera, y que nos cuenta que en realidad todas las promesas de campaña todavía no se cumplieron, y las promesas que hace unos días les hicieron a partir de un reclamo que ellos hicieron en la puerta del centro de salud del barrio, todavía tampoco se cumplieron. Claudio, ¿cuáles son los caminos a seguir? Porque indudablemente, como lo hablábamos con Corti en su momento, acá hay un problema de comunicación. A ustedes le dicen que van a hacer las cosas no se hacen. Nosotros cuando nos comunicamos con ellos, con el Ejecutivo Municipal, nos dicen, están en marcha todos los materiales, todas las obras para hacer, pero ustedes no ven los resultados. ¿Cuáles son los pasos que los vecinos de la Tosquera van a dar para seguir insistiendo sobre este reclamo? Bueno, el miércoles vamos a reunirnos con Fernando, el miércoles que viene nos vamos a reunir ahí en la escuela para tener una solución de esto, lo que es la comisión nueva que se va a hacer. Sí, yo le pido al intendente, por favor, que al menos nos ayude a que pongan caño acá para la gente, porque están sin agua hace 4 días. Y después vamos a, el miércoles, te vuelvo a repetir, tenemos una reunión con Fernando Negrete para hacer la comisión nueva y tratar de luchar por la gente del barrio y seguir luchando. Y si no tenemos una respuesta, bueno, sí, nos iremos a la municipalidad y nos plantaremos ahí hasta que tengamos una solución. Perfecto, Claudio. Claudio, La Correntada tiene los micrófonos abiertos para ustedes. La Correntada es la primera radio comunitaria de la ciudad, es la radio de ustedes también, es la radio de los barrios, no nos interesa otra noticia que no sea la de los barrios. Queremos saber cuáles son las realidades y utilícenlo como una herramienta de reclamo también, así que cuando ustedes quieran nosotros vamos a seguir en contacto, lo sabés, vamos a seguir, vamos a hacer el seguimiento de este tipo de problemática, así que cuando ustedes deseen nos pueden llamar. Tito Borda te quiere hacer una consulta. No, decirte que también cuando queden solucionados los problemas también nos llames. No queremos que nuestra audiencia piense que siempre tenemos mala onda. También vamos a anunciar con mucha alegría cada uno de los problemas que se logren solucionar. Así que tengamos esperanza y también llamanos en esos casos. La esperanza nunca la pierde la gente de La Tosquera. Hace años que tiene esperanza que un intendente que entre haga algo por La Tosquera. La gente siempre tiene esperanza, pero hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta. Por eso te vuelvo a repetir, voy a seguir reclamando, y si esto no hay una solución para la gente de La Tosquera, porque vienen a buscar votos y después se olvidan totalmente de la gente de La Tosquera porque creen que, no sé, que tenemos lepra, que no hacen nada por el barrio. Claudio, seguimos en contacto. Digamos, tu fastidio, el fastidio de los vecinos, el malestar de los vecinos, está vinculado también con que ustedes ven que en otros barrios se están haciendo algunas cosas y siempre La Tosquera queda relegado. Mira, justo acá tengo una chica que tiene hermana que tiene hijo de chico discapacitado, y es una de ellas que no tiene agua hace 4 días. Claro, ¿cómo resolver eso? ¿Cómo resolver eso sin el apoyo de la comisión de Fernando Negrete, del Ejecutivo Municipal? Claudio, seguimos en contacto, no sé si querés agregar algo, querés mandar algún mensaje a al barrio, a los vecinos. Los micrófonos están dispuestos para vos. Sí, lo único que le puedo decir a Silvio Corti, a Fernando Negrete, que por favor nos ayuden, que necesitamos una ayuda con la que era realmente la que necesita. Lo que es una combi nueva, porque la verdad es un desastre la combi. Supuestamente mañana decían que no había combi porque el señor Valladares se jubilaba y ya no se retiraba de lo que es la combi, porque él es el que maneja la combi. Y ¿estaban los choferes en San Pedro? Y parece que no hay, porque viste que no sé. Hace años que está Valladares y se va a Valladares y parece que no hay respuesta en nada. Ahora, Claudio, ¿esto es algo que te han confirmado? ¿Te confirmaron que la combi no va a llegar más a Tala para trasladar a los vecinos al hospital a partir de la jubilación? No. Valladares es un rumor. Valladares me dijo que él se retiraba, que ya se jubilaba y no iba a andar más en la combi. Bien. Por eso le pido a Fernando Negrete que mande un chofer, por favor. Perfecto. Que la gente realmente necesita viajar al hospital. Vamos a estar atentos a eso también. ¿Qué te parece, Claudio, si la semana que viene, después de la reunión que van a tener el día miércoles con Fernando Negrete, volvemos a comunicarnos a ver si hubo alguna novedad? Por favor, sí, me encantaría, y gracias, muchísimas gracias por tener a la gente de La Tosquera en cuenta. Esta radio de ustedes, Claudio, no se olviden, así que está abierta para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Claudio, te mandamos un abrazo desde acá, y a todos los vecinos. Saludos a toda la gente de La Tosquera y de mí también. Y un gran saludo para todos los vecinos de La Tosquera. Gracias. Nos comunicamos con Claudio Molina, de la Comisión de La Tosquera, ya lo escuchaste, con un montón de promesas incumplidas y algunos reclamos nuevos.